Muy, muy buenas noches. Así comienza el programa número 68 de La Gatera, que en el día de hoy te invita a definir la palabra dame tetotas. Teta es la palabra del día de hoy y recibimos a Depende de Panda, quien es Andrés García, compartiendo música y amor con los amigo gateros. De la casa. Amigo de la casa. Tarde este programa en llegar. ¿Viste? Pero sí, qué sí, cosa. Sí. Y los oyentes que están desesperados, tratando de esperarnos a nosotros y ya no saben qué hacer cuando no nos escuchan. Totalmente. ¿Esto? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, amiga? ¡Subile eso! No, vos subile. Teta es la palabra del día de hoy, ¿eh? La palabra es teta, palabrón. Palabrón, yo las traje. Hoy por lo menos dije, bueno, ya que vamos a hablar, yo las llevo. Yo más o menos. Pero viste. Viste que alguna habilidad tengo, después te cuento. ¡Boludo! Hace cosas con sus pechos desde muchacho. Yo puedo. ¡Ay, mirá tengo esto! Un poquito de pectorales, puedo juntarlas. Hacer una turquita. Sí, mil teta, o sea, y María me dijo como que yo podría. Aprieta, acá te entra un choto de vino. Un poco. Entra un rechotito acá. ¿Sí? Un rechoto, bueno, entra. Bueno, habrá que probar. Bueno, basta. Nunca probé. Vamos a. No, por ahí el pelo. Eso específicamente no, amiga. Yo te depilo el pecho. No me depiles. El pelo me gusta así. Raspa la chota, seguro eso. Bueno, vamos a pasar ya mismo a presentar a nuestro hermoso equipo de producción. En la operación técnica y en los controles se encuentra el señor Matías Sebastián de los Laureles Vanerio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, dijo. Dos bien. Dos bien. A falta de uno, dos. Bien, qué bueno, che. Es bien. En la coordinación de aire y la producción de bandas lo tenemos al señor Tomás Portías. Muy buenas shalom, noches. Shalom. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, ahí subiendo una foto al Instagram. Ah, bien, ¿por qué tiene tenemos, Instagram? Ah, ¿vos tenés Instagram? ¿Tiene Instagram? ¿A tu Instagram personal o al Instagram de la gatera que también tiene? De la galleta. Es como del horno. Al propio. ¿Tenemos? ¿Te podemos buscar en Instagram? ¿Te podemos seguir como? ¿Querés decirlo? Tomás Viaja. ¡Ah! Y lo dice públicamente. ¡Qué puto gay! ¡Qué puto gay! Bueno, perdón. Llegó nuestra negra productora, la negra María Emilia Silva. ¿Cómo le va, negra? Venga, salúdeme acá. Salude, sí, entra al estudio, tranquila, respirá. ¿Cómo le va? Bienvenida, nos saludamos. Ay, qué linda la vestida que está hoy. Limón, melón, aprendan a vestirse de esta chica, lujo. Ay, se desinfló. ¿Cómo le va? Salude. Buenas noches a todos. Está mejor el ojo. ¿Está mejor el ojo? ¿Dentro de? Sí. Yo esperaba reírme hoy, boludo. Lo que me cae de risa. ¿Podemos subir esa foto a Instagram? Todo vuelve. No sé si sí, acá tenemos a la... Se empezó a tocar el ojo y se le hincha, ¿entendés? Tiene como una sensibilidad especial en esa parte del cuerpo. Y se le infló todo el párpado, quedó como un Rocky Balboa de Avellaneda. Ay, llegaste, negra, no te preocupes. Le queda todo bien. Bienvenida. Con ojo y todo. Bueno, bien, tenemos al señor Emma Rasri, nuestro editor estrella, baterista, contracturado en el día de hoy. ¿Cómo le va el cacaquín? Buenas noches, chicos, excelente, todo bien. Un poco duro, pero bien. Y bueno, no te llames más a la peruana, yo te dije. Y en la musicalización, sí. Y a la distancia lo tenemos a Pola, que le mandamos un beso enorme. Sí, un beso grande al rey del curiosidad. Hace tres programas que no nos pero presentamos, así que por arriba, por abajo, y por todos los lugares por donde él se quiera meter, está el señor Lautaro, Laurita, Ezequiel, de los pechos turcos. Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Y esta gran mujer, esta amiga que me acompaña en la radio y en la vida, por siempre, para siempre, de los jamases, es Marian de L. Gracias. Bueno, hermoso programa que vamos a tener en el día de hoy. Sí. Váyanse yéndose. En cualquier teta que tengan cerca, tetas operadas, tetas caídas. Propias o ajenas. Prestadas. Ay, qué linda la teta prestada. ¿Te prestas? ¿Querés que te prestes la teta? Bueno, dale, en un ratito. Dale. Bueno, el decorado se calla. La tenemos a Mori haciendo algunos comentarios durante la noche, cada vez más presente, ya cada vez más cerca. Cada vez estamos más cerca de Moria. Yo lo que quiero decir, Moria, estoy muy cerca tuyo. Voy a llegar a vos. No importa cómo. Comunicate con nosotros al 48640489 o vía Facebook a facebook.com/lagatera887. También tenemos nuestro bonito Instagram, que es Lagatera Radio. Nos puedes buscar instagram.com/lagatera radio y ahí ves fotos del teta tet. Y si nos querés volver a escuchar o no nos pudiste escuchar el jueves, también nos podés escuchar retransmitidos por radiodesalón.com el miércoles de 11 a 13. Excelente. Escúchame, vamos a hacer un pequeño salpicadete de noticias. Sí. Se reunió como Voldemort con Darth Vader, digamos. Se reunió Macri y Tinelli y bueno, el encuentro se interpreta como destinado a limar asperezas, durezas, callos, quien puede decirlo de alguna manera, luego de los cruces generados entre ambos. Yo no sabía que se habían cruzado, por ejemplo. Sí. Por la imitación de Macri en su programa y una supuesta respuesta a través de cuentas en las redes sociales. El conductor había dicho que fue víctima de una campaña viral en Twitter que él adjudicó al gobierno, en tanto que Macri, en un reportaje al matutino de La Nación, aseveró que Tinelli lo satiriza de mala manera ante 3 millones de personas en relación a la audiencia del programa de Tinelli, ¿no? ¿Vos te acordás lo de la Rúa antes de que de la Rúa se tome el helicóptero? Pasó por sí, Tinelli sí, también, sí. Así que es un buen programa. Y en su momento lo culpabilizó también de la Rúa, claro, Tinelli. Claro, te pone, te baja, te la pone, te la saca, te la pone, bueno, te la saca y no te cuestión avisa. Que se mostraron muy amiguitos ellos, se sacaron una fotito con esa aplicación que te cambia la cara el uno por el son otro, lo cual es un horror, no lo vean porque vomitan. Sí, yo lo vi, son unos pelotudos, me da impresión, así que bueno, ahí tenés a la gente que votaste, ¿por qué no te das un poco a la...? Vamos con otra. Frenaron el aumento del subte. Una buena, por lo menos por sí, un rato. Una buena. Este miércoles el gobierno de la ciudad tenía en su agenda la implementación del aumento del boleto de subte, que pasaría de 4,50 a 7,50. La jueza porteña Elena Liberatori dispuso suspender el aumento de la tarifa del servicio, mientras que el gobierno porteño anuncia que va a apelar. Voy a apelar, yo quiero aumentar, quiero cagarlos a todos. Bien. Y otras cositas, esperemos que no aumente. El gas, ¿qué pasó con el aceite? Se fue toda la mierda, boludo, ¿con qué vas a cocinar ahora? El decorado se calla. ¿Con qué vas a cocinar? Y crudi veganos vamos a hacer todos dentro de poco, a la fuerza. Pará, se viene un sándwich crudi vegano de sándwich, a ver, ¿cuándo es la fecha? Tírame la dacha. Sanguchazo. Este sábado acá en el Bar de la Tribu. ¿Este sábado acá en el Bar de la Tribu a partir de qué hora? A partir de las 21 va a estar el campeón de guitarra aérea argentina. Va a haber improvisación y va a haber un sándwich crudo y vegano. Hoy estaban haciendo la parte del pan, que no es un pan. 1.30 metros va a tener. Un metro y medio de pan, que no es un pan, para comerte un sándwich que en realidad no es un sándwich crudo y vegano. O sea que va a estar crudo y va a ser y vegano. Y va a venir el campeón argentino de guitarra aérea. Sí, ¿sabés quién es? Estoy confundido, disculpen. Ahora te digo quién es. ¿Sabés quién es? ¿Se puede decir al aire? No. Sí, se puede decir. ¿Qué pasa, Abraham? Es Michelin. Michelin. No tiene ni idea. Bueno, no importa. Ahora te digo quién es. Bueno. ¿Qué hacemos ahora, amiga? Ahora vamos a empezar a abrir este bonito tema con un... No, vamos a empezar a abrir este programa con un bonito tema. Un tema de... Hace mucho tenía ganas de abrir con NoFX. NoFX y el tema de New Boobs. Something is lacking, I'm not expecting. My boobs there. Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. La palabra teta me remonta a la teta Manti. A mí la teta me remite a mi amiga que parece una vaca lechera y se tiene que ordeñar a cada lado que va, porque si no le explotan. Me encanta que Moria esté cada vez más presente en el programa. No más de su entera más. ¡Dale! Hay que moverlos. Me la saca. Y te la pone. Me la pone y me la saca. Y bueno, yo que sabe, me sabe lo que hace. Angustia oral nada más. Cuando escuchas estas cosas. Cuando me la ponen y me la sacan. Ah. Tipo, ¿podés avisar? El desalojo. Hagamos un acuerdo. ¿No podemos acordar en qué momento vos desalojás el tema? El habitáculo. La que se puede ir cuando quiere. No, no, por favor. Bueno, teta es la palabra a definir en el día de hoy por la gatera. Arriesgada la palabra. Arriesgada para muchas personas. Yo acá entre las cosas que escribió la productora, teta de gordo pone. El tema es. Wow. Es gracioso la teta de gordo. Es grasosa. Gracioso. Son lindas las tetas de gordo. ¿Vieron el gordo que me gusta a mí? Que yo gusto de un gordo. Gordo, muy gordo. Muy no es un gordo normal. Es un gordo, gordo, gordo. ¿Vos decís que tiene buenas tetas? Sí. Tiene altas tetas el gordo, boludo. ¿Más tetas que vos? Mal. Y mirá que yo mal, tan mal no vengo, no, pero. Sí, el gordo viene bárbaro, entonces. Sí, el gordo viene re bien de tetas. Bien. Yo quiero decir que tus tetas fueron protagonistas en algún momento. ¿De este programa? De este programa. En varios momentos. En varios momentos, sobre todo estoy hablando de la producción de fotos, ¿no? Claro, quien entre al Facebook de la gatera puede ver de qué estamos hablando. Yo quería sacarme el corpiño y pelar la teta y había gente que me decía, no mostres el tetín. Sí. Gente en la que vos confías, por suerte. Gente en la que yo confío que me diga, hasta ahí, Marian, dale, no hace falta. Ah, ok, vos decías, listo. Ahí lo metí adentro. Pero qué tema, el tema de las tetas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué tema? Mira, yo tema tenía. Con las tetas? No, yo tuve. Tema con las tetas. ¿Vos tenés algún tema con yo las tetas? Yo no tengo ninguno con las yo tetas. Yo tuve 28 años de mi vida un tipo de teta. Sí. Y después de los 28 a esta parte, 34 tengo otro tipo de teta. Porque fuiste madre. En el medio, claro, la maternidad hace que tus tetas, que de repente yo me sacaba el corpiño y estaban ahí y las caían un poco porque son. Pero ahora yo me lo saco el corpiño, de verdad, y es tipo capuchón de Vic. Y vos decís, dale, hermana, como... ¿Cómo? Okay. ¿Capuchón de Vic? Capuchón de Vic. ¿Por qué? Boludo, acá tengo uno. ¿Por qué capuchón de Vic? Ah, porque se va como para adentro. Sí, no, tampoco... No, para adentro. Para abajo. ¡Mira, teta! ¡Tiene el puto! Chico, ¡no tiene nada de teta! No sabe lo que es una teta este chico. Mirá, no, yo te digo. A ver, hay gente, apágame la luz un poquito. Va para acá. Pelote, no está mostrando para dónde cae. Capuchón de Vic, ya entiendo todo. Ay, amiga, qué fuerte. Vos te ponés nerviosa cuando. Y bueno, pero esa camada que se va a mostrar a ti, te digo, bueno. Y te encanta. No sé, ese es un chico así tímido. Te incomoda, hablemos de eso. ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿Cuántas tetas tenés? ¿ Amiga, espera, me lo voy a anotar así no me olvido. ¿Hacer? Probar. Una bueno. turca. Una turca con. Con K. K. ¿Por qué turca con K? Pero yo te quiero depilar el pecho primero, porque para no mí. Quiero, no me gusta. Le va a raspar la cabecita. Me gusta. No, la no, no, no. ¿Sí? Tiene el pelo duro. No sé, vos tendrías que meterle el chocho ahí. No sé, vos que me andás metiendo. Bueno, basta. Bien. Vamos a hablar. Vamos a definir un poco esta palabra, que es la palabra teta. ¿Y qué dice la RAE? Perdón, Andrés García, depende de panda, se fue. El chabón estaba acá parado, escuchándose a su y se fue. Ahí volvió. No la espantes antes de que venga al aire. Sé que tiene declaraciones polémicas acerca de las tetas. Sí, porque estuvimos intercambiando un par de mensajes, así que después vamos a ver. Queremos escucharlo. Queremos saborear. Así es. También. ¿Sus tetas? Yo voy a ver si puedo saborear. No lo asustemos antes de que venga. No te voy a chupar las tetas, Andrés, que vení tranquilo. Muy bien, ¿qué dice la RAE sobre la palabra teta? ¿Qué dice? Dice que es la mama y es un órgano glanduloso. Muy bien, como lo que le vuelve a... Aburrida, RAE, me aburrís. Otra. Órgano glandular de las hembras de los mamíferos que produce la leche que sirve para alimentar a las crías. Aburrido. Tres. Definición número 3. Sí, ¿no? Tres tetillas. Claro. Tres tetillas. Tetilla de los mamíferos machos, también dice que es la teta. Puede ser. Definición número 4. Pezón de la teta, comillas, se agarra bien de la teta, como una expresión popular. ¿Sabés ¿no? qué loco, no? La cría. Eso, no, las crías. Sí, pero cuando a mí me trajeron a Lola cuando ya estaba, digamos, en la cesárea. Y me la traen, fíjate si se prende bien. Y yo digo, ¿cómo que se prende si esta chica ya está prendida? Ya ¿dónde tiene el está viva? Tiene una onda, demasiado prendido para este mundo. Está prendida esta niña ya. ¿Y qué onda? ¿Se prendió bien a la teta? Tenía un hambre, la piba vino con la... Tenía toda la mano dentro de la boca cuando me la trajeron. Famélica, pobrecita. Tiene alimentados ahí dentro. Estaba en la panza, boludo. Y bueno, ¿sabés lo que es nacer, boludo? Te debe dar un hambre nacer. ¿Sabés lo que es nacer? Es muy loco porque es algo que todos atravesamos. Loco. Pero es muy loco porque es algo que todos atravesamos, pero que nadie sabe cómo es. Bueno, yo te puedo decir que la gente nace con hambre. Minimum blowing. Mini. La gente nace con hambre seguro. Sí. Y muere qué con hambre. También lo más probable. Es político este programa que no me gusta. Hoy por hoy te morís con hambre seguro. Muy de izquierda somos, demasiado. Tuvimos un problema cuando tuvimos que enfrentar la etimología. Porque parece que no solo dar la teta es un tema tabú últimamente. Viste que la gente ahora no puede amamantar en la calle. Sí, y se tiene que manifestar para poder hacerlo. En contra de la ley. Exactamente, sino que la palabra misma también parece que está tabú. Adivinen. ¿La palabra Nisman? La palabra Nisman. Nadie se atreve a revelar con exactitud el origen de la palabra teta. Porque ¿qué les pasa los griegos, con esto? Se hacen los boludos. ¿Qué les pasa con la etimología de la palabra teta? Larguen la teta. Son tímidos como yo, no los critiquen, pobres. ¿Vos sos tímidos? ¿De qué tímidos? Bueno, si hablamos de tetas en diccionarios o en fuentes académicas, las tetas o las glándulas mamarias aparecen referir solamente a los animales. O sea que, viste que el hombre no se hace mucho cargo de la especie humana de ser un animal, digamos. Y si bien nosotros también somos un animal, las tetas de las mujeres brillan por su ausencia en esta definición. En fin, la palabra teta, entonces, si bien no tiene una procedencia definida, el diccionario etimológico de la lengua castellana explica que teta es simplemente un hipocorístico que significa como una deformación, una disminución o una especie de abreviación de palabras de raíz indoeuropea, como por ejemplo tit, del inglés arcaico, tete, del francés, y tita, del germano arcaico. Mirá qué loco la secuencia, sí. ¿Eh? Y... para hablar un poco más de etimología, nosotros invitamos una palabra amiga, que es una palabra muy emparentada con la palabra teta. ¿Cuál es? La palabra seno, que vendría a ser un sinónimo, claramente, que viene, por supuesto, del latín, de la palabra sinus, que significa curva, cavidad, concavidad y bahía. Mirá vos. Todo eso significa sinus. ¿Qué? ¿La teta tiene forma de bahía, boludo? ¿Cuál es la bahía? Y sí, claro, porque la bahía es la que sale para afuera y se vuelve a... La negra tiene una bahía muy bien pronunciada. Es como la bahía de San Borombón. Vení bien de bahía. Decimos, teta, bahía cae la negra. Y leo, ¿qué? Y me muestra. Y le sale divino. Yo acá, tipo... Hay bahía. A mí lo que no me gusta, mis tetas... No sé, ¿viste la liñita? Sí. Nunca. Son como más bien estrábicas. Sí, son estrábicas. Cuando te pones ahí algo apretado, ¿un push-up? Eso. Cuando me pongo un push-up, se levantan. Pero no se juntan. No se quieren mucho entre ellas. Yo creo que se quieren, pero mantienen el decoro, espacio. Cada una vive en su casa. Llega, ¿no? Y juntas no, mejor se va a pudrir. Algo también que me pasó con los pechos es que una teta daba más leche que la otra. Ahí lo tenés, al pelotudo. Tenía que ser más grande que la otra. No, me quedó una más grande que la otra, porque la piba comía más de la teta izquierda que de la teta derecha, porque la teta izquierda daba más leche. Era tremendo, boludo. Encima iba tipo en el bondi y me entraba a chorrear la teta. Me entraba a chorrear la teta izquierda, boludo. Era como, no me puede estar pasando esto. ¿Hoy en día tenés una teta más grande que la otra? Claro, mira. como la ve. Pues esta dio más de comer. Claro. Pero si es la que dio más grande. Yo necesito que me equilibren esta. Chuparte de esta te hace más grande. No sé, pero de alguna manera pasó eso. Yo no era así. Yo te juro que no era así. Tengo fotos de los 28, de los 27, sí, todo de divino, los 26. Marian, todo divino. Vivan los cuerpos. Nadie se quejó igual. El decorado se calla. Todo el mundo agarró lo que tiene que agarrar. Y podemos hablar un poco del lunfardo hablando de teta, ¿no? Sí. No. Palabras del lunfardo. No, la verdad. Lo voy a decir igual, así que ahí voy a contarlo. Hacerlo teta o hecho teta, cuando uno dice, igual que hacerlo o hacerse picadillo, o sea, cuando uno se hace... Me hice teta. No, te haces mierda. Cuando te haces teta es caviando. Es raro igual, ¿no? Porque teta es algo bueno. Salís. Bueno, me hice teta. Qué bien que la pasaste, diría yo. Bueno, también es un sinónimo para como cuando haces un pijazo. Está buenísimo un pijazo, boludo. Voy a decir, ¿por qué es algo malo un pijazo? Cae miseria. Este es un muy buen punto. Sí, claro. Sí. Totalmente. No tengo nada que decir al respecto. Pero también hay otra. Chupame la pija. Chupame la pija. Pero si le encanta, ¿por qué no le va a chupar? ¿Te acordás acá en el patio, no? Una vez. ¿Qué fue? Con uno. Atrás hay truenos. Que de repente él no estaba de acuerdo conmigo y me invitó a chupar la pija. Yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema, pero ¿por qué lo tengo que hacer cuando no estamos de acuerdo? Pongámonos de acuerdo y lo hacemos. Cuando ambos queramos. Todos queríamos ver la chupadita. Bueno, dale. Otra expresión que para mí es muy urbana, no sé si en otros lados se usará, es está hasta las tetas. Por ejemplo, voy en el bondi y está hasta las tetas. ¿Qué significa? Está llenísimo, no entra ni un alfiler. Está hasta el corpiño, se podría decir, ¿no? No. Porque claro, el corpiño es el que está relleno y tiene el lugar. No, malísimo. Pero está hasta las tetas, ¿qué tiene que hay? ¿Alguien tiene muchas tetas? Hay gente que tiene mucha cantidad. Sí, claro, pero entonces, y hay gente que no tiene nada. ¿Viste la gente que no tiene nada? The Queen. No sé de quién me estás hablando. The Queen. The Queen of the School. Freddie Mercury. Ya sé. Hay gente pero hija de puta. Nos vamos a ir una tanda. Vamos a hablar un poquito de las personalidades y los tipos de teta. Sí. Tema polémico. ¡Polémico! Bueno, nos vamos a una tanda. Sí. Pará, yo quiero que el invitado no se vaya porque se está asustando. Andrés, depende de Pamela. Andrés García está presente acá en segunda hora musical. Ahora nos vamos a tocar los pequios todos. Vamos. La que te tardaste, sospechosa. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces un enema. Sin aire no hay fuego. Y espero que entiendas. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad y precios justos. Vení a conocer la Feria de Editores.

que es algo de lo que nadie puede prescindir o de lo que nadie se salva, digamos, ¿no? Mm. Desde el punto de vista religioso, fue y es la Iglesia Católica la que siempre se ha encargado de enarbolar la bandera de la familia, de la moral y de las buenas costumbres, ¿no? Como algo puro. Pero, ¿qué familia proponen? Y yo te traigo acá una pequeña cita sacada de un sitio bíblico así muy, muy, muy ortodoxo que dice lo siguiente. Perdón. Para entender lo que propone la Iglesia, solo la ¿no? Iglesia Católica es la que se encarga de decir que la familia tiene que ser así o asá. La gente de la colectividad, chica. Acá tenemos un descendiente directo de Moisés. A ver. ¿Y ¿Qué dicen los judíos sobre la familia? ¿No? Como idea. Algo, ¿qué dicen? No, lo mismo que los cristianos. No hay claro. También, digamos, la ensalzan, enarbolan como un valor inquebrantable, la familia. Hay que tener muchos, uno atrás de otro. Claro. Ocho. Como todas las religiones, me parece. Como todas las religiones. Es posible. Eso, no será una duda existencial. Sí, es posible. Yo creo que en el mundo occidental hay una gran injerencia de la Iglesia Católica que lo que plantea es esto. ¿Qué? Desde el punto de vista de la Biblia, la familia modelo, la familia funcional, es uno donde el esposo ama y cuida a su esposa e hijos y es el líder espiritual de la familia. Espiritual. Es la familia donde la esposa funciona como ayuda idónea de su esposo y en la cual ella cuida a él y a sus hijos en áreas del hogar especialmente. La cocina, el cuidado, los cuida cuando se enferman, etc. Sí. Ella respeta a su marido y ayuda a los hijos a respetar y obedecer a sus padres. Acá no dice que él la respeta a ella, ¿no? Valga la omisión. En la familia modelo hay problemas, pero se resuelven bajo el señorío de Cristo y conforme a las enseñanzas de las Escrituras Sagradas. Es una familia que cree en Dios. ¡Qué horror! Horror, ¿no? Horror total. ¡Qué aburrido suena sí, eso! Totalmente. Suena muy aburrido. Entonces, para este modelo familiar, toda familia que no siga estas reglas tan hermosas es una familia disfuncional, o sea que no funciona. Sin embargo, no hay que rascar mucho en las Escrituras Sagradas, que recién las traíamos a colación, para que aparezcan enseguida historias bíblicas de familias más que disfuncionales, signadas por la violencia, el maltrato, el desamor. Y hoy vamos a compartir algunos de esos ejemplos. Primer ejemplo, ni más ni menos que Adán y Eva, ¿no? ¿Quiénes son Adán y Eva? Los primeros seres humanos que habitan según la Biblia. Ya hablamos de ellos varias veces aquí. El mundo, quise decir. Sí. Ellos, bueno, son expulsados del paraíso por Dios, por comer el fruto del árbol prohibido, esa manzana, ¿no? Es Eva la que comete el error. Sí. Valga acá la aclaración también. Y después los echan del paraíso, se van a vivir al mundo terrenal y tienen varios hijos. Entre ellos, los primeros, los más importantes y de quienes vamos a hablar hoy, Caín y Abel. ¿Tuvieron más de dos? Tuvieron varios más. Yo pensé que habían dos. De muchos de ellos no se conoce el nombre. Tienen otro más después que se llama Set y después no se sabe más. ¿Set? Set. ¿Mirá? Sí, Set. Cataño, Carl Cox y todo. Me encanta, mirá. Exactamente, vos, qué lindo. Salió rockero. Punchi, Patilleri. Muy bien. Caín el mayor, Abel el menor. Caín se dedica a cultivar la tierra, agricultor, y Abel se dedica a la cría de ovejas. Ajá. Pasa un tiempo, ¿no? Y resulta que el Señor, el mismísimo Dios, los convoca a ambos. Y ambos, Caín y Abel, le llevan cada uno una ofrenda del trabajo que hacían, ¿no? Abel le llevó las primeras y mejores crías de sus ovejas y Caín le comparte en su ofrenda lo mejor que había cultivado que había cosechado de sus tierras. Bien, parece que a Dios le cabió más la ofrenda de Abel y despreció la de Caín, y esto generó en Caín un odio profundo a tal punto que lo termina asesinando a su propio hermano, ¿no es cierto? ¿Abel mata a Caín? No, Caín mata a Abel. ¿Quién era? El mayor mata al menor. ¿Y quién era el granjero? Caín, el asesino. Ok. O sea que Dios es carnívoro. Dios es carnívoro. Es carnívoro. Dios no es vegano. Dios no es vegano. Es primicia de la gatera. Mirá lo que nos enteramos. Este hijo de puta Dios. Muy bien. Es más, fue el fundador de la sociedad rural argentina. El Dios. Señor este Abel. Adiós, boluda. Dios y de Mendiguren. Y Abel y... Mind blowing. Abel Martínez de Oz. La producción es un mind blowing gigante. Sí. Ahí lo tenés al... Pelotudo. Parece que Dios la única que, estrategia que tenía para castigar a alguien hasta el momento era echarlo de donde estaba. Entonces echa a Caín. En su momento echa a Adán y Eva, ahora echa al hijo de donde estaba y lo invita como a vagabundear por siempre. El chabón finalmente tiene un hijo con otra mujer, funda una ciudad. ¿Dios o Caín? Caín. Funda una ciudad, se convierte en rey y empieza a tener hijos. Y sus hijos tienen más hijos. Sí, sí. Y sus hijos tienen más hijos y empiezan a llenar de psicópatas fratricidas todo el mundo. Y ahora sí entiendo un poco por qué estamos donde estamos, ¿no? O sea que ganó el asesino. Ganó el asesino, como siempre. ¡Qué mierda! Sí, sí. O sea que Hollywood nos está mintiendo. ¿Qué con eso? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver la bueno, familia? Sale de una familia tipo. Una familia que hay Adán, Eva. Pero los habían hecho. A ver, estaba Perón y Evita, ¿no? Estaba sí. Perón y Evita. ¿Cómo la ve? Sí, sí, sí. Estamos hasta ahí. Dios viene y le dice, mirá, Evita la mordió. Se tiene que ir, Perón. Sí, dale. Perón y Evita tienen a dos esta... hijos. La hija no reconocida de Perón. ¿Te acuerdas? La hija no reconocida de Perón. Eres igual a Perón y yo me siento muy parecida a ella. Con lo cual yo podría ser. Vos sos la nieta, nieta de Perón. Perón. O la bisnieta. Sí, la... No sé, la bisnieta. Voy a ser la bisnieta. Mirá, y tengo la marca. Uy, tenés la B, boludo. Todo, todo. Qué flash. No, lo que yo digo es, evidentemente acá. Adán y Eva la pifiaron, en algo la pifiaron para que le salga un hijo psicópata, ¿sí? Además la pasaron muy mal. Sí, y pobrecito, vamos a hacer un minuto de silencio para Bel, boludo. Ahí en, ¿dónde un minuto está escucho Bel? En radio, amiga. El decorado se calla. ¿Dónde está Bel? La gente que le pone a Bel a sus hijos. ¿Dónde está? Aparición con vida de Abel. Son veganos. Si vos sos vegana, tenés que tener sin un hijo. Saberlo, sin saberlo, tal vez. Saberlo. Sos vegano sin saberlo. Y por ahí vas a tener un hijo. No, boluda, Abel era el que criaba ovejas. Caín. Caín era el asesino. Ah, ok. Entonces, si vos... Ay, pará de confundir. No digo vuelta, chicos. Bien. Como cuento, sea, Dios es un puto de te mierda. Cuento. Mata gente, te echa, está todo mal. Caín, Abel y la manga de ser carnívoro y encima puto. Era Dios. Todo mal. Te cuento otra historia. La familia de Abraham. El papá de Abraham tenía hijos. Bueno, esto viene de algún siete lado. Siete hijos tenía el papá de Abraham. Que nunca lloraban, que nunca reían. Y solo hacían como y ahí elegí su nombre. Bien. Abraham era un patriarca hebreo. Más del palo del judaísmo también es anterior a, bueno, anterior a todo, como todo. Siempre. No importa, yo estas cosas no sé con, tanto. Con se casa con una mujer llamada Sara, con quien parece que al principio le cuesta procrear, no queda embarazada. Entonces el chabón, bueno, parece que aprovecha y tiene una aventurita y un hijo con Agar, que era la esclava de su esposa Sara. ¡Wow! Ese hijo. Pobre Sara. Ya empezamos mal a construir esa familia. Sí, ya empezamos sí, ya mal. Desde el engaño, desde la rotura de acuerdo. Porque seguramente ellos tenían una relación monogámica, sí. ¿No? Bien. Ese hijo se llama Ismael. Ismael. Poco después de esto, Dios, aparece de nuevo Dios, Dios en todo esto. ¿Y a quién echa? No podía faltar. Que echa a alguien, tiene que echar. En definitiva, Dios era pariente de todos, claro, evidentemente. Era el padre de todos. Y es el culpable de claro. Todos, yo creo. Dios aparece y le dice que van a tener un hijo, Sara y Abraham. Sara un poco se le caga de risa en la cara porque a esta altura ya tenía 90 años. Claro. Pero así todo, algún ovulito le quedó dando vueltas, queda embarazada. ¡No, qué horror! Y tienen a Isaac, ella con 90 años. Abraham con 100 años. 90 años, ¿sabes lo que es hacer un pibe? ¿Sabes cómo te queda el cuerpo después de hacer un pibe? Con los 90 años no puedes hacer parece un pibe. Parece que la gente hacía más ejercicio y como era vegana, además se alimentaban mejor y vivían más estaba tiempo. Estaba constipada. Un hijo de mierda tuvo, pero no puede haber parido una persona. Esa a señora. Todo esto, esta señora pare a los 90 años y expulsan. Esto es muy de moda el tema de la expulsión. Echaron? ¿A quién echaron? Echan a Agar y a su hijo. Ismael, hijo de Abraham, los echan el decorado y los mandan a cagar, básicamente. Los mandan al desierto a morir. ¿Y entonces? El decorado. Y a todos, no, y ellos siguen haciendo como su vida de realeza, de que eran medio así como que tenían poder ellos. Y después de un tiempo, Dios lo convoca a Abraham y le dice que para probar la obediencia y la fidelidad así a Dios, ¿no? Lo mandó a matar a su propio hijo como una especie de ofrenda y de sacrificio. A Isaac. Al más... ¿No se entera que era Isaías? Isaías es otro que no estaría sabiendo quién. No, Isaac. Isaac. En el momento mismo en que Abraham está por asesinar a su propio hijo, o sea, todos por favor figúrense la gravedad de la situación que yo estoy retratando. Sí, es un psicópata, ¿eh? Dios le dice, hasta acá, amigo. Era una joda para Tinelli. ¡No! Le dice, era una cosa que yo no quería ver hasta qué punto estabas involucrado conmigo. ¿A quién lo mata? No mata a su hijo. No mata al hijo. No mata al hijo. Entonces, bueno, en fin. Me parece una cosa muy sádica y también habla un poco de esa relación padre-hijo un tanto conflictiva, ¿no?

malas. La gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijo de puta. Gente malas. Gente malas. Teta. Es un concepto bastante unificador de la historia nacional. Yo creo que así como los peronistas dicen que hay una línea histórica que es San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, también se puede hacer una línea histórica de la teta argentina, ¿no? Que es Coca Sarli, Moria Kazán, la Salazar y la Cipolitaki, que también atraviesa toda la historia de la política argentina. Menos como vivo a todos, soy Napoleón Bonaparte con tetas. Menos como vivo a todos, soy Napoleón Bonaparte con tetas. Menos como vivo a todos, soy Napoleón Bonaparte con tetas. Soy Napoleón Bonaparte con tetas. Muy bien. Dale, Napoleón. Estoy contenta. No me digas por qué. Porque de repente me puse feliz. ¿Ah? ¿Recibiste algún mensajito? No, para nada. Ah, bueno. No. Okay. Dos. Menos como vivo a todos. ¿Qué me mirás? Muy así, bien. De repente te no soy Napoleón Bonaparte con ya. Tetas. Chicos, vamos a hablar de tetas. Claro, con tetas. Vamos a hablar de tetas. Hay un tema polémico para el día de hoy, tetas. Que es la personalidad de las personas según el tipo y el tamaño de tetas que tienen. Ajá, qué polémico. Polémico. ¿Cuál es la fuente de esto? Estamos hablando de algo totalmente científico y certero. Primero la productora. No, obvio, esto es pura, no, puro. Esto es pura todo. ¿Dónde está la señora reciente, María, ¿no? Emilia Silva, por favor? Quiero saber cuál es la fuente de esto, de la personalidad y las tetas. Bueno, empecemos. Universidad de Michigan. Universidad de Michigan, boludo. Yo pensé que era revista como Polita, ¿no? Una cosa así. Vamos a ver si es cierto o no. Bueno, a ver. Parece que hay como varios tipos de forma y que se asocia mucho a la fruta esto. Claro. Ahora yo voy a preguntarme. Vamos a tener las tetas de las mujeres del programa. ¿Cuál? Claro, ¿qué tipo de tetas tenés vos? ¿Puedo decir? Dale. Las tetas de la negra son increíbles, boludo. Son las mejores tetas lejos del mundo de la radiofonía, boludo. ¿Alguien le vio las tetas a la gente de la radio? No tenemos buenas tetas. La gente de la radio no somos lindos, somos horribles. No, todo lo que somos hacemos, radio y no televisión. Por eso, pero la negra tiene. ¿Cómo vas a llegar a trabajar a la tele, negra? Hasta Tinelli y el Maipo no paro. ¿Y de esta categoría cuál puede entrar las tetas de la negra para vos? No sé, vamos a ir viendo. Porque yo creo que hay varias que califican. Yo califico en varias. Se mezclan, sí, claro. Es raro. Por ejemplo, dice, las tetas con forma de melón, horribles, o sea, gigantes. No, horribles no. ¿Por qué parte de horribles y gigantes? Sí. No, en tetas no, son dos palabras que no van de la mano. Está bien, mami. Imposible. Bien grandes y redondas. Dice, las mujeres con estos senos son aventureros, aventureras. Le gusta la buena comida y son muy tranquilas durante las relaciones sexuales. Todo tuneado. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra, me pregunto? No, bueno, sí, hay boludo. Ciencia, ah, no, boludo, bueno, no es, perdón, boludo. Pero no entendí. Bueno, tenés que leer el estudio completo. Por ejemplo, yo soy una persona que soy aventurera, me gusta la buena comida. Bueno, pero de tranquila las relaciones sexuales no te imaginas. Vos conmigo pero no te acostaste nunca, así que no sabés. Ay, que algún día deberíamos copular nosotros, boludo. Aunque sea jugando. Borrachos, empepados, cualquier cosa en Año Nuevo. Navidad Cristales, Poto Cristal. Ya fue, yo te hago. Tetas con forma de limón. Ajá. Pequeños y angostos. Angostos. ¿Para teta angosto califica? Yo creo que no. No, teta angosto. Las mujeres con tetas de esta forma se supone. Limón cortado, boluda. Una rodaja de limón, no la forma de limón. Un limón de tequila. No, rodaja. Son tipo bien paraditos. Medio limón estamos diciendo. Claro. Medio limón. Medio limón entero. Un limón. Dicen que son espontáneas, coquetas, alegres y su sentido del humor es tan amplio que son capaces de reírse hasta de ellas mismas. Yo también califico ahí, boludo. Sí, Pero yo también entro en ¿Pero cuántas tetas tenés, María? Yo creo que dos conté. Pero nada, si quieren venir a contarlas. A ver, ¿qué más? Yo creo que Marian tiene forma de naranja. Yo tengo forma de naranja. Las tetas de Marian. A ver, ¿cómo son? Redondas, pero no tan grandes. Todo. Son mujeres conservadoras y muy sociables. Como Marian. Yo soy conservadora. Y muy sociable. ¿De verdad vos me considerás una persona conservadora a mí? La verdad que sí. Pues no hace careta, pero... ¿Conservadora? ¿Conservadora de que conservo qué? Lo hablamos después, no te preocupes. ¡Un quilombo! Tranquila, no me saques las tetas. No me saques las tetas. María, guardá las tetas ahora, te lo quiero por favor. Yo te lo hice a vos, vamos, Sara. Me vas a sacar un ojo con eso. Sacas una teta y me sacas un ojo. Tranqui, amiga. Ese. Yo le muestro la teta. ¿Con registro fotográfico? No, sin registro fotográfico. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero estas formas frutales hay que complementarlas un poquito con una información que nos falta, que es como la orientación que tienen las tetas. A ver, si miran para arriba, ¿cómo es una teta que mira para arriba? ¿Como la de la chipolita que...? No, la de... como que... La chipolita que le sacaron el pezón. Ah, con el pezón. Para arriba. Bien, pezón. Propias de mujeres sinceras, fieles y estables. Mirá. Solo buscan personas que se ajusten a lo que ellas quieren. Qué interesante. Mirá vos las tetas esas. Las tetas para arriba. Si miran para abajo, son mujeres inseguras, inocentes y tímidas. Tienen una personalidad desconfiada que hace que las hieran con facilidad. Cualquiera, vos. Cualquiera lo que está diciendo. Michigan, Michigan tiene poca teta. Tres empanadas. La teta yankee debe ser una teta insulsa, por ejemplo. Cualquier mujer yankee, perdón. Quiero que queden los registros de los anales de la lucha del latinoamericanismo. La mujer yankee tiene pechos insulsos que no alimentan. Me los como vivo a todos. ¿Y esto lo sabes por experiencia propia? Me contaron. Mira. Interesante. Yo choqué un par de tetas en mi vida. ¿Qué es esto? Claro, ¿de qué nacionalidad? No, acá. Argentina. Claro. ¿Sí? Argentina. ¿Qué es esto? Sí. Y bueno, pero ahora tendrías que... Y pues, para mí era una idea muy grande, como que se siente chupar un pezón, boludo, era en ese momento. ¿Cómo es chupar un pezón? ¿Nunca te chupaste las tetas? Sí, llego. Ah, pero... pero no es lo mismo chuparte tu pezón, ¿entendés? Que además quedas con la pera ahí, medio... así. Y medio contorsión. Medio contorsionada, es como depilarte, hacerte tira de cola vos misma, ¿entendés? Te enrocaste. Es re peligroso. Es con imagen. Sí, la hice. Y sonó el teléfono y... Se pegó todo. ¡No! Pero eso... Es otra historia. Eso para el programa que sea cera la palabra. Pero está bueno chupar el pezón y tiene una textura increíble, la verdad. Recomiendo a la gente que chupe pezones. Hay unos pezones que son como largos. No me gustan. No, está bien. Pero vos te gusta, güey. Tipo pajita, digamos. No, no tipo pajita. Tipo como una falange de tu meñique para afuera. ¿Entendés? Bocha, boluda. Bocha. Bocha de largo. Bueno, vos tenés una mano grande porque ya hablamos. No, ¿ves? Eso es muy largo, boludo. Esto es muy largo. Eso. Y hay tetas que tienen la punta hacia adentro, boludo. Como la teta para adentro, ¿entendés? En vez del pezón. Mira, yo te muestro, ¿ves? No lo vi. ¿Para que vos la tenés para cómo? ¿Cómo? El decorado se calla. ¿Falange o más bien para adentro? No, yo la tengo divina. Pero es como vivo a todos. Soy rosa. Rosa, normal, botoncito. Ahora, la teta cuando parís, tipo, pati quemado te queda. Pati quemado, loco, marrón, oscuro, así, una cosa que te da impresión. Pati quemado, te dura un montón el pati quemado, sí. Al pibe le encanta igual. ¿A quién? Al pibe. Sí, me imagino que sí, al niño y al padre capaz que también. Sí, divina, divina. Hay un tipo, un fetiche con... ¿Tomar la leche del padre? Después hablamos. Con la teta de la mujer que está amamantando. Vamos, que vamos. Con este, si hay un fetiche. Sí. ¿Qué? Ah, ahí debo ver, sí. No. Quiero que hablemos, después vamos a hablar de esto. Bueno. Depende de Panda. Se viene la música en vivo en la próxima hora de La Gatera. Andrés García no huyó después de escuchar todas estas atrocidades tetiales. Así que no te vayas, que ya volvemos. Dueña de divinas tetas, vierte la buena leche sobre mi cara y la leche mala sobre los caretas. La palabra teta me hace acordar a una compañera de ustedes de la radio. Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. Alzar la vista al cielo. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas.

de femicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La Gatera, y ante la duda, todo. Toma, mira lo que te doy, si querés tener. Y tenemos a un invitado super mega archi especial. Es el músico invitado del día de hoy. Estamos hablando de Andrés García y su proyecto Depende de Panda. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Me estoy muy contento de acá estar en La ¿sí? Gatera, un programa que me divierte mucho, que escuché. Me gusta la radio mucho. Me gusta el arte. ¿Usted escuchó La Gatera? Sí, sí, me encanta el programa. Me encanta, soy fan. Sinceramente. Sí, escuché varios programas y me divertí mucho. Fue una grata experiencia. Gente que se suena a los mocos. Disculpe. Perdón. No, fue re necesario, pero no lo voy a hacer más. Usted justo le tocó caer en un día donde la palabra es un poco. Es complicada, es. Como que, bueno, puede ser así, para algunas personas le puede caer un poco sensible la palabra. ¿Cómo te cae la teta vos particularmente, Andrés? Bueno, nada, es algo que nos enciende, que es divertido hablar de la teta, pero mucho más divertido es experimentar, ¿no? Bueno, uno. Las tetas. Claro. Sí, ¿no? Pero también escuchar hablar, estuve escuchando la primera hora del programa y nada, nos estábamos matando de risa todos ahí, todas las barbaridades que decían. Polémico el tema de la personalidad según el tipo de teta. Nos despertó algunas preguntas eso. No sé usted qué experiencia ha tenido en relación con eso, porque sí, ahí. ¿Qué preguntaste? La forma tan sofisticada que tiene de preguntar mi compañero. ¿Por qué? Bueno, quizás los cuerpos en general forman, muestran algo de la personalidad de las personas y uno reconoce a unas personas parecidas a las otras porque tienen el cuerpo y decís, no, mirá, tiene un cuerpo parecido al de la otra persona y me va a pasar tal cosa o no me va a gustar después cuando no sé qué. Y por ahí en las tetas también se ve eso, ¿no? Y bueno, pero. ¿A usted le gustan abundantes, más bien chiquitas? Me gustan cuando. ¿Tiene novia usted? Quedan bien. No, no. No, no tiene novia. No, no. Para saber, yo me agendo. Acá me voy agendando cosas. No, hace un par de años que ya. No tiene tetas. No tengo tetas permanentes. Bueno, qué cosa. Pero, ¿cómo le gustan entonces? ¿Le gustan grandes o chiquitas? No entendí. Y de las mejores experiencias que he tenido con las tetas es la de madres así. Después de que eso es. Después de que han parido, digamos. Hay algo que dije alguna vez y como que a mí me pareció lo más normal. Pensé que lo había hecho todo el mundo, pero después me di cuenta cuando me miraban todos como que asco, es ese de la mujer que acaba de parir y que está amamantando. Que está amamantando, ¿no? Y bueno, y aprovecharse de eso y tomar un poco uno, ¿no? Y es la verdad. Es muy rica, es como, está cerca de la leche condensada, sí, es realmente muy rica. Mire la cara de nuestro Yiddishman, usted venga, hable. Y más divertido es tirárselo en la cara. Uf, eso ya va a la mierda. La anécdota y con esa seriedad, esa templanza con la que lo contó. Fabuloso, aplaudo. Vamos a aplaudir a un chupador de leche. Bueno, pero ¿fue consentido o...? Che, no me espontáneo. Espontáneo. Sí. Se dio, fluyó. Le fluyó. Y le gustó a usted el sabor de la leche muy materna. Rica, sí. Muy rica. Yo en un momento, de casualidad, llegué a una página porno de casualidad. Tenías un amigo. Tengo un amigo que me dijo que googleé algo y caí en una página porno y hay como todo un apartado de mujeres que le tiran leche. En general son japonesas. No sé por qué le tiran leche tipo así como bra, bra, y te tira el chorro de leche y tenés a un chinito ahí. Los visten de bebés. Les hacen unas cosas muy siniestras. Uno de los regalos de Gustavo Sala, de esos dibujos tan lindos que nos hizo exclusivos para nosotros, para la gatera, sí. ¿No era de una mujer haciendo algo parecido? Sí, tirándole leche a... exuberante, sí. Tirándole leche a un señor. ¿O a usted se le hizo vicio después de eso? Ya la chica decía, ¡lo tenemos acá! Mirá el dibujo, se está tirando leche a... Ahí va, perfecto. Que lo tiene que venir a buscar alguien. Pablo Viera, venía Viera a buscar el dibujo de Gustavo Sala que te lo voy a dar un tetazo en tu casa. Te ganaste un montón y no viniste a buscarlo. Sí, sí, un poco hizo. Como que no es para vos. Y no. Claro. No, pero fue tu era tu compañera, digamos, no era una chica que encontraste en la calle que tenía un bebé y que me das un toque. Sí, ayer lo hablaba con un amigo justo y sí, había sido mi compañera ella, pero él me cuenta de, me dice. Yo probé otra que, digo, por ahí si no es con la persona que tuviste un hijo o qué, te da medio asco, puede ser. Me dice, no, yo lo probé con... Pero vos tenés un gremio, tenés muchos amigos que... Sí, me sorprendió. Mirá vos, bueno, a mí me pasó una vuelta también, que de repente yo soy madre y la persona que... con la que tuve un... con Coco, con Adito, divino, divino, mamá. Ese ser vivo con lo sé reproducirme, con en un momento que yo estaba en la con situación aditivo. También, digo, ¿qué haces? Como me molestó, como, ¿qué haces? ¿Entendés? ¿Qué estás haciendo? Salí de acá, enano feo, boludo. Me estaba chupando las tetas de mi pero hija, boludo. Todos, la comida de mi hija, gordo, de mierda. No sé qué la puta que te parió. Me cayó mal. Bueno, pero hay como un fetiche, ¿no? Que circula alrededor de eso. Pablo Andrés Viera está escuchando y dice, voy a ir. Excelente. Y mirá, vení porque te voy a dar un tetazo a tu casa, Pablo Andrés. Te pido, por favor, destaca tu dibujo. Bueno, tremendo. Bien. Bueno, ya está, no quiero hablar más de mis leches. Podemos pasar a hablar de Depende de Panda. Bueno. ¿Verdad? Sí. ¿Está de acuerdo? Dale. ¿Qué nos podrías contar acerca de este proyecto, Depende de Panda? Mi último proyecto nuevo tiene 2 meses. En realidad tenía una fecha para el grupo anterior, que también era un grupo de mis canciones, que se llamaba Campeoncito, que era, bueno, una historia que giraba alrededor de un dibujo de un niño. Y bueno, nada, por ahí mis canciones tienen un lenguaje simple, muy pseudo infantil, pero aunque hablen de cosas cargada de vicios o cosas, no se nota porque es un lenguaje más infantil. Y entonces era Campeoncito, tenía una fecha y la banda se empezó a desarmar. Los chicos tenían otros proyectos, dos de ellos tocan en Foley, una banda que está muy buena, otro en Salvia, bueno, otro en Los Nuevos Monstruos, bueno, bandas que están muy copadas, que estaban prendidas, haciendo un montón de cosas, y bueno, ahí estaba el Campeoncito esperando, viste, que le den pelota y no sucedía, y bueno, dije, ya está, armemos una banda nueva y ya fue. Y tocamos, entonces en 10 días nos armamos así y salió. Yo pensé que iba a ser un desastre y salió bastante bien. Y bueno, y después nos pusimos a trabajar un poquito más para que. Porque ahí zafamos. Escuchame. Y entonces nos juntamos con estos chicos que son una masa, que Mati en la batería, que un gran amigo de esos que se te acercan y te dicen, vamos a ensayar, ensayemos mañana, porque a veces si es por uno, si depende de uno solamente, viste, tiene que haber difícil, uno que sea el que propone, el que tiene la voluntad ahí siempre. Sí, después Jorge en la guitarra, que también un gran compañero de esos que se quedan con vos hasta el final de la noche, final, bueno, ese también. Y yo soy de esas, a mí siempre me dejan sola, siempre se van antes y yo me quedo. Bueno, con el portero. Sí, tipo, me quedo, bueno, me ayuda a limpiar, no sé, y todos se me van. ¿Vos sos de quedarte? Yo me quedo a cerrar los lugares. Tendríamos que hacer una rotation dentro de poco. Vamos a cerrar un par de lugares. Ir a cerrar bares. Vamos. Pero bien, de buena onda, no a lo Macri. Está muy bien. Pará, yo te quería... ¿Vos escribís y componés? Sí. Las dos cosas. Hago las dos cosas. En realidad estaba buscando como un proyecto solista, pero Andrés García, viste, decís, googleás, aparece mucha gente rara. ¿Puedo poner Andrés García a ver qué aparece? ¿Aparecés vos, Andrés? A ver, pará. Andrés García. Enter. Buscar imágenes. Ah, mirá, no sos vos para nada. No, qué cantidad lado. De Andrés García. Ay, qué horror este Andrés. Hay un señor de bigotes que parece que es muy conocido. Tipo un cowboy, parece. Bueno, una de las primeras cosas que uno hace cuando da miedo, porque, viste, decís, va, tú estás recopado con tu idea loca y tenés miedo de que poner algo en Google y te aparezca otra cosa igual. Y bueno, igual ahora estoy en un momento que pensar tanto en internet y como cosas me embola, viste, como que la realidad se construye en la realidad y bueno, internet es un marco, internet es un marco que tenemos toda la de perder porque es un, como una plataforma del enemigo, viste, entonces sí, siempre se va a jugar a lo que ellos quieren, entonces la realidad, ¿no? Y también uno, sí, también. Que busca uno con la música, uno por ahí quiere tocar en vivo, que vaya gente, que y yo no veo que en internet se prenda eso primero que hace que todo después suceda. Uno tiene que construir la realidad en la realidad y después, bueno, por ahí puede ayudar para que eso se multiplique internet, ni que hablar. Claro. Pero que construirlo de otro lado. Bien, al revés de lo que digo yo, que primero hay que generar el mito y después venderlo. Él dice, primero tenemos que hacer la realidad misma y después salir a venderla. Así que, bueno, yo te invito a... que igual no... lo pensaba mientras lo decía, después podemos... No, decir. Pero sonás divino, parece que sos un chabón pensante. ¿Esto suena? Tiki, tiki, tiki, tiki. Dios está... ¿Sabés esa? ¿La sabés? No. Dios. No sé, pero son sencillas. Soldo, ponele. Vos ponele soldo. Dios está aquí. Tan cerca como el aire que respiro. Compare Juan, como la ve. Me hice un montón de canciones de misa. Cantidad. Bueno, pero ahora no. No. Ahora vamos a escuchar. ¿Quieren que toque en tu mente? Por favor, dale, te pido por favor. ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar un tema que se llama Ping Pong. Bien. Ah, me encantó. Hoy jugué al ping pong. Te miro a vos, vos me mirás y de repente no importaba nada, nada más. Hoy jugué al ping pong, me descontrolé. Y ahí te fuiste y no te quise detener, porque él tenía una fiesta genial y yo jugando como un nene más. Y aunque me esperen en otro lugar, yo iré con vos sin importarme nada, nada más, nada más. Thank you. Andrés. ¿Por qué? Es joven siempre. Claro, como un tipo que, tipo, dale, tenés 40 años y seguís como un boludo, dale. ¿Qué juega el pifón? Andate con la piba que se te está yendo. ¿Qué te pasa? Mirá las tetas que tiene, la estás dejando ir. Sí. ¿Usted tiene eso? Sí, sí. Sí, tengo un retraso de 10 años por 15 de marihuana. Algo así, más o menos. Bien, le echás la culpa a... 20 ya. ¿Cuántos años tenés entonces? 36. 36, reales. Recién cumplidos. ¿Recién cuándo cumpliste años? El 23 de junio. No me digas. Y yo te dije, hola, sí, yo te saludé, hola, ¿cómo te va? Mira feliz vos. Cumpleaños, feliz cumpleaños. Sí, algo que hay que agregar algo más, ¿no? Para que tengo el efecto. No, decilo que tenga acá. No, este, el efecto te lo pone ese. Este le molesta a mi invitado que le pongas eso. No le pongas. ¿No tenés calor? Yo quiero desnudar a la gente. Todo, ¿vos todo. No tenés calor? Yo cuando tengo calor me saco esto, tranquilo. ¿Alguien no tiene calor? Yo solo entré en calor. Lo del ping-pong me motivó, me parece. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me gustó la base. ¿Qué onda la base? ¿Es tuya? La base las estoy trabajando con... con Camilo García. ¿Camilo García? ¿Camilo García? Sí. ¿Qué relación tiene usted con ese señor? Es mi hermano. ¿Usted es el hermano de Camilo sí. García? Mirá vos, me sí, cae las, muy estoy bien. Trabajando con él. Él tiene un estudio muy bueno con mirá. Muchos teclados y trabaja muy bien las programaciones. Ah, él, ah mirá. No sabía que era músico tu hermano. Sí, él es músico desde que yo me acuerdo y me crié entre todos sus teclados. Y. Mirá vos. Sí, tenía un Rhodes muy, muy bueno. Me acuerdo cuando yo era chico que mirá. Se lo vendió a Dante Spinetta después. Mirá qué loco. Con el que grabaron Chaco. Jodeme. Sí. Joder, ¿qué me marca la hora? Que nos tenemos que ir una tanda en breve. Pero no, estoy hablando para un poco. No te marco el yo tengo que conseguir el teléfono de Moria Kazan. Lo tengo. ¿Qué es esto? No. ¿Un quilombo? Vos decís que todo esto tetas fluya, ¿entendés? O pero sea, ¿cómo no vivo a todos? Soy Napoleón Bonaparte con tetas. Ella es como nuestro pilar, ¿entendés? Es nuestro objetivo, además. Mira, nosotros te ofrecemos. Él tiene la posibilidad de ser una turca divina y, bueno, yo te ofrezco. Yo se la hago, Moria Kazan. Todo lo que yo tengo, yo te lo ofrezco. Él está circuncidado, pero va, no te preocupes. La negra viene divina. Lo tenemos a Emma. Gato. Todo. Gato. ¿Conseguimos? Bueno, ella encantada, seguramente. ¿Vos decís? ¿Vos la conocés? Yo estuve bailando con ella. ¡No! Basta. Ahora sí, me voy a la tanda, boludo, porque dale, ¿en serio esto es real? Sí, no se debe acordar porque está boliche así. Me, está... me vuelvo loca, estoy cada vez más cerca de vos, Mo. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Vení a conocer la Feria de Editores. Más de 85 editoriales independientes te muestran sus mejores libros, atendidas por sus editores. Sábado 6 y domingo 7 de agosto, de 15 a 20 horas, en Newbery 3599. Entrada libre y gratuita. Importantes descuentos. En el 2014 cocinamos el panazo. En 2015 preparamos el sanguchazo. Y este año queremos romper un nuevo récord. Óyeme,

tetas. Napoleón Bonaparte con tetas. Seguimos, última media hora de la gatera, así que te queda última media hora para calentarte y tocarte todo lo que te queda por tocar, hablando de gente que toma leche de la teta de su mujer. Y antes de seguir con el tema de las tetas y de Depende de Panda, quería invitar a todos los que están escuchando a la Peña Trashumante, que se va a estar realizando el próximo viernes 5 de agosto en el Auditorio Oeste, que hablábamos de una oeste recién, en Rivadavia, altura 17.200 en Morón. ¿17.200? ¿Hasta qué número llega? Muy buen lugar, el Auditorio Oeste. Sí, un lugar grande. Yo soy habitué de ese lugar, ya que soy de Aedo, del mismo lugar, y nada, la gente del lugar es muy copada, abierta a hacer distintas cosas. Sí, nada, para los músicos, para todos. Les quiero contar que en esta peña, que es la Peña Trashumante, va a estar tocando ni más ni menos que el Rally Barrio Nuevo. ¡Mira, Yali! Y de telonero del rally va a estar Bruno Arias. ¡Bruno Arias! ¡Bruno Arias! ¡Un fechón! Un fechón para la gente que le gusta el folclore o para la gente que le gusta simplemente la buena música. Podés conseguir las entradas anticipadas en diversos locales de locuras. Así que le mandamos un beso muy grande a la gente de la Universidad Trashumante y de Sembrando y Rebeldías, que están organizando toda esta movida. Repetimos, el viernes 5 de agosto en el Auditorio Este en Morón. Besos a todos. Seguramente se arme mucho ahí. ¿Qué onda el oeste? Está que explota. Yo me entero de cosas que pasan en el oeste por Diego Brixton, que es nuestro amigo en común, y por tus publicaciones en Facebook. ¿Qué pasa en el oeste? ¿Qué hay? ¿Hay gente? Hay de todo. Sí, igual estas cosas de folclore. Una vez fui a una ahí en el auditorio también que estuvo... Bruno Arias, uh-huh. y había 2.500 personas. Entonces digo, la gente está acá, claro. No es que la gente no sale. No, claro. Bueno, nosotros en el oeste armamos una movida muy copada con muchos amigos de distintas bandas, que es un sello, que es como un colectivo de artistas, que está bueno porque nada, se da que cada vez que toca uno va mucha gente de otras bandas. Magdalena Records, sí, que pueden entrar en magdalenarecords.com.ar y descargarse un montón de discos para los que les gusta tener música nueva, música independiente. Ahí pueden descargar un montón de discos de bandas nuevas, está bueno. ¿De qué tipo de bandas, por ejemplo? Y está ahí Salvia, Folly, Manu Hatton, Brixton. Bien. Tenés, sí, hay un montón de bandas ahí para bajarse discos. Mandame, gente. Bueno, entrá ahí magdalenarecords.com.ar y fíjate cuál te gusta. Bueno. Y están todas disponibles para bien, venir acá. Bien, bien. ¿Qué onda es el lugar que se llama Detroit o algo así? Ahí se toca un montón, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, Detroit también es un lugar que apuesta mucho a los grupos de la zona. Siempre cuando trae bandas pone a una a tocar antes, nos llama siempre para tocar. Un lugar de esos que ponen un buen sonido, un operador, buenas luces. Bien. Tiene así el patiecito loco que se junta gente ahí. Bien. La gente puede estar adelante con un DJ. Quiero ir a conocer. Está bueno. Le vamos a pedir a Tito. Tito es del oeste, creo, también. Sí. Que nos venga a buscar y que nos lleve a todos para el oeste a conocer. A ver qué onda. ¿Cómo se vive el oeste? Bueno. Yo tengo ganas de escuchar algo más. Sí, eso. Depende de Panda. Bueno, ahora voy a experimentar un poco, no tanto con las pistas. Voy a ver cómo sale, si era este el ritmo. ¿Quién iba a creer que a nosotros nosotros dos esto nos pasaría alguna vez. Y todo fue a cambiar, a la distancia no lo vemos mal. Quedamos sin respuestas cuando nos dimos cuenta que era solo otra apuesta más del ciclo natural y todo lo que no pudimos soportar ni con clonazepam. Creo que todos nos sentimos identificados por esa frase. Yo he tenido que tomar algún tipo de estupidofaciente para soportar una ruptura amorosa. ¿Quién no? Una vez tuvo que venir un médico amorosa. Y me dijo, tomá, tomate esto, nena, acabate la caja y ya no te duele más. Es uno de los últimos manotazos de abogado, ¿no? Pero después me di cuenta que es mejor la medicina natural. A veces no viene nada mal el clonazepam. Una vez. Sí, bueno. Hace falta. A mí el señor me dijo, terminate la caja y ya no te duele nada. Pero no. Sí, las relaciones son algo para lo que uno tiene que estar preparado y nunca va a estar preparado. Yo creo que ya cuando llegás a... Hay gente que intenta remontarla. A mí nunca intenté remontar una relación. Cuando se termina, digamos. Cuando se termina, sí. No sé, pero está bueno estar con alguien, estar bien, divertirse, saber que las relaciones son para estar con alguien, crecer juntos. No olvidarse de divertirse y saber que se juntaron para eso, ¿viste? Para acompañarse, para pasarla bien y a veces por las cosas de la convivencia, eso, se hablan de otras cosas, ¿conviviste, ¿viste? ¿Conviviste con muchas chicas vos? No sé si tantas como las que hubiese querido, pero... ¿En serio? Como con cuatro seguro. ¿Te hubiese gustado convivir con más mujeres que con cuatro? ¿Y por qué no? Es un montón, cuatro personas, boludo, a la vez. A la vez, dos nada. Bueno, está bien. Una vez. Qué loco que sos vos. Al final de cuentas, mira, parece tan tranquilito y el chabón es un peligro. No, mira vos. Yo quiero, quiero volver al tema de la teta, perdón que te saque de tu desencanto amoroso y todo lo que te duele, pero hay algo que, tipo, cacaquín, llámamelo al cacaquín. El cacaquín es una persona que es muy amante de las tetas y él siempre habla del olor a teta. Quiero, acércate al micrófono, cacaquín, por favor, el rey de la caca, el amante del excremento, es el... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Lindo. Escúchame, describime el olor a teta. No, es que justamente es una incógnita, no tiene descripción porque no existe el olor a teta. Pero entonces, lo que pasa es que muchos hombres lo que hemos hecho es oler corpiño, es buscar ese olor. Vos vas, es como el santo grial. Es como el santo grial. Que no existe, pero nadie, todo lo busca. Vos, mujer con la que te acostás, mujer a la que le olés el corpiño. No siempre. No siempre lo olés. No. ¿Vos esperás a que se duerma, que vaya al baño a higienizarse para olerle el corpiño? ¿Cómo es? No, cuando estás jugando así la previa, que se saca justo, te tropezaste con el corpiño que se sacó. En tu nariz. Claro, entonces. Y lo oliste. Claro. ¿Se pide permiso te para lo oler? Así, jugando, así. ¿Te pones el corpiño jugando? ¿A vos te pones el corpiño jugando? En la cabeza. En la cabeza, peor. ¿Por qué no? ¿Vos te pusiste el corpiño? No. Esto ya se te está transformando en irremontable. No te puedo conseguir una novia nunca, Andrés, si estamos así. No, una vez tocamos en una fecha que era la condición de la fecha era que los hombres vayan de mujer y las mujeres de hombre. Y bueno, fue muy divertido. Está bien. Sí, ahí está bien. Ah, ¿y vos, existe el olor a teta, Andrés, para vos? Y es la piel, ¿no? Es, No, el olor a teta, porque te todo el cuerpo. Bueno, es más suave que el resto del cuerpo, ¿no? Ahí va, por ahí. Mirá qué delicado. ¿Ves, cacaquín? El olor de la teta es más suave del resto del cuerpo. Te tira acá. Mirá vos, qué interesante. El pecho del hombre no siempre huele bien, y lo quiero decir, por el tema del pelo. El tema del pelo, gente que es muy peluda acá, pero el tema del pelo es como... No, a mí me parece que... Hay pechos donde... Es muy erótico para mí el pelo, el pecho. No, sí. En cierta medida. En mi gusto personal. No, todo, pero todo. Es muy erótico. A mí hay una situación, ponele, en el encuentro con el yo otro. Si yo me estoy zambullendo... ¿Zambullendo? Zambullendo. Hoy, segunda palabra que usás... segunda vez que usas esa palabra y que tenés problemas para decirla. Hay que arriesgarse a usar palabras nuevas. Hay que zambullirse, ¿no? Hay que en zambullirse. El encuentro con el otro, si yo me zambullo en tu pecho, es un buen augurio. Tipo, tu pecho va bien, tipo, y yo estoy ahí y no lo puedo creer. Ahora, cuando tu pecho ya no me agrada y difícilmente vuelvas a verme la cara, es más, te voy a bloquear de Facebook. Así, ponele. Quiero que escribas un manual de relaciones. Con ese tipo de ecuaciones. Las relaciones y los stalkers. Pero en pecho te bloqueo en Facebook, ¿entendés? Claro, ¿cómo? Si yo dormí en el medio de tu pecho, es que estoy muy cerca de volverte a ver. Si yo dormí en la otra punta de la cama, es que tu pecho es horrible, no te quiero más. Te bloqueo, bueno. Bueno, el pecho del hombre tiene como mucha fuerza, ¿no? Es como que el inflar el pecho y cosas, va mucho acá. Está acostumbrado el hombre a canalizar la energía por el pecho, ¿no? También. El pecho tatuado. Puede ser una carga, ¿no? Que se pone sobre el pecho. Como también. Si el pecho tatuado. Cuando el hombre tiene el tatuaje acá, está bien. Sí, está a mí bien. Me suma acá. A pero menos como que vivo diga, a todos. No sé, el nombre de los hijos. Ahí vos, es como vivo. La cara de la madre. Está tu madre en tu pezón, boludo. ¿Qué querés que haga? No puedo hacer nada con tu madre en tu teta. Es diferente, ¿no? El pezón del varón. Al pezón... De la mujer. Los pezones que tienen pelos. ¿Te tocó alguna vez un pezón con pelo? Aún no. No, bien. ¿A vos te tocó? Sí, no, claro. Bueno, pero... Sí. Acércate al... Quizás pueda haber uno. No, ¿sabes que yo conozco muchas amigas que tienen pelo? Amigas, te puedo... Amigas, amigas. Pensar en ellas. Tienen pelo alrededor del pezón. Y se lo sacan con pinzas. No, le quiero mandar un beso grande. No. Pero bueno, nada. Es más, en una adolescencia cercana he sacado pelos de pezones amigos. Amigas. Sí, con pinzas. Soy una buena persona, boludo. Yo te dije que te hago la tira de cola cuando quieras. No tengo problema. Bueno, basta. Vamos a hacer un tema más porque nos queda poco tiempo, pero queremos escuchar algo más de Depende de Panda. Vos sos Panda, todo depende de vos. 13. Qué aburrido que todo dependa de vos. No puede haber otro factor todo. Sí, en realidad es como un chiste porque los que me conocen saben que no puede depender de mí, entonces les causa gracia el nombre por eso. Bien, perfecto. Bien. Dependemos de vos en este momento para musicalizar los últimos minutos de La Gatera. Sabemos que tenemos una audiencia de puta madre, gente que nos escribe, polémicas porque te tomaste la leche de tu ex. Bueno, vamos con un tema que viene justo de lo que estamos hablando, se llama Por Suerte No Estoy Solo. Pareciera que todo fuera en vano y que nada tiene sentido, que las pocas cosas que me gustan hacer no hagan bien, no esté todo prohibido, que no hay remedio ni explicación por todo lo que no aprendimos. En otra vereda fuimos a parar y no me importa que nos llamen perdidos. Por suerte no estoy solo, me acompañan un montón que van al mismo lugar y que hablan de nosotros. Total, vamos adelante y ellos siguen allá. No estoy solo, me acompañan un montón que van al mismo lugar y que hablan de nosotros. Pareciera que todo fue creado para que podamos usarlo. Si nos gusta bien, igual lo vamos a hacer, aunque pasen 20.000 años más. Porque no hay remedio ni explicación por todo lo que no aprendimos. En el mismo tiempo fuimos a caer y no quisimos ser solo testigos. Por suerte no estoy solo, me acompañan un montón que van al mismo lugar y que hablan de nosotros. Total, vamos adelante y ellos siguen allá. No estoy solo, me acompañan un montón que van al mismo lugar y que hablan de nosotros. Y que hablan de nosotros. Qué bien, me encanta. Es como que yo podría cantar todas estas canciones. Capaz que las canto, ¿no? En la cabeza se las cantas a alguien en algún momento. No estoy solo, no estoy totalmente sola. Yo pensaba, no estoy vos dijiste sola, que como que tenía algo del lenguaje infantil y qué sé yo. ¿Tuvo algún contacto de estas canciones con el público infantil? ¿Has tenido como...? ¿Quiénes son? Bueno, las melodías son directas y sucede que mis amigos me dicen, che, mi hijo no puede parar de cantar la de ping-pong o cosas así. La de clonazepam, mi hijo se recebó con la de está cantando la de clonazepam. Tratando de cagar, claro. ¿Para cuándo disco de Depende de Panda? Y ahora estamos construyendo de otra forma. Estamos ahora por sacar unos videos de los shows que grabamos multipistas y hicimos los videos. Estamos ahí ajustando unas cositas de las mezclas para que haya... Por ahí más que... Vamos a sacar videos por YouTube y esas cosas. Bien, bien, bien. En un principio hasta que... Como una parte con tetas. Hasta que la banda pida disco. Bien. La gente también pide discos. La Gatera pide disco, así que cuando tengan un disco, acá lo vamos a estar esperando para hacerlo sonar. Se nos está terminando el programa del día de hoy. Hermoso programa el día de hoy. Tenemos un testimonio más de mi hija personal. Escucha. Que me gustan de las tetas, que son muy esponjosas. ¿Qué? Está bien. ¿Y ahora vos tomás teta? No. ¿Por qué? Porque yo soy mayor, no me gusta más la leche. ¿Cuando seas grande vos querés tener tetas? Sí, y las tengo. Pero no cayéndose, no tan tetas. Cuando quiero ser grande, quiero tener el trabajo. Trabajar en la radio, igual que mi mamá. Ser gran cocinera. También quiero ser peluquerista. Trabajar en la escuela y de computación. ¿Y qué tienen que ver las tetas? Igual. Y vos callate. ¿Qué? No me pongas cara de perrito. ¡Ah! ¡Me rebardió! ¡Vos callate! ¿Qué? No me pongas cara de perrito, vos que me pones el patio en la boca. Bueno, nada, quería... Excelente. Como que piensa una niña de 6 años, porque la piba tiene una fijación con mis tetas todavía, boludo. ¿Qué es esto? ¿Por qué no te puedo tocar las tetas? No me toqué las tetas, nena, tenés dientes, tenés manos gigantes, no me toqué las tetas. Y me gustó la pregunta le hiciste vos, ¿te gustaría tener tetas? Y las tengo, te digo. Las tengo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, se acaba el programa del día de hoy de La Gatera, ha sido hermoso. ¿Usted quiere mandar un beso? Ahora es el momento, quiero ver a quién. Un saludito para Karen, un beso que de paso aclarar que tiene linda entonces la quería nombrar. Shalom. Bueno, Karen que tiene lindas tetas. Muy bien. Y de paso la quería nombrar. Ah. O sea, primero pensó en las tetas de Karen. Toda la audiencia de la tribu sabe que sí, Karen tiene lindas tetas. Así que vení cuando quieras, Karen, con las tetas, traela que nos conocemos todos los pechos. Bien, y así nos vamos, ¿no? Amiga. Hay algo que no me gusta. ¿Qué? No me gusta que me censuren. Nadie te censura. Nadie te censura. Me calla el decorado. Bueno, basta de hablar de gente porque después se nos prende fuego la vida íntima. Nos vamos, amiga. Gracias, Andrés, por haber venido. Gracias a ¿vas ustedes. A volver? Si te decimos volvé, vos venís. Sí, podés venir cuando quieras. Sí, a visitarnos. El teléfono de Moria, de verdad te lo digo. Bueno. Quiero el teléfono de Moria. Me comprometo. Le pago todo. Muy bien, y así nos vamos. Será hasta el jueves que viene. Que un vas, placer. Sí, va a tener sentido tu vida a partir del jueves que viene. De 22 a 24 cobra sentido la vida misma. Un beso.